Un partido fácil se nos complicó porque la lamentable actuación del juez y nos echó un jugador y tal, nos metieron para adentro. No, con un penal. Pero está, ganamos igual con uno de menos a huevo. Sí, un desastre, nos metió muy, ¿cómo te puedo decir? Tuvo mucho, ¿cómo se dice? Dualidad de criterio y nos metió para adentro, sí. Se dejó influencia. Muy amistoso al principio y después... Sí, no, se hace el amigo pero después nos caga realmente en los partidos.